agárrate de Jesús con todo tu corazón. Quizás tú me dices en este momento, pero pastor, yo tengo debilidades, yo tengo luchas que no puedo superar, yo tengo tentaciones que no puedo vencer, yo tengo cosas en mi corazón que usted no conoce. Pastor, yo tengo secretos en mi alma que nadie ve y que nadie sabe. ¿Sabes? El apóstol Pablo sigue en su descripción de esa gloria venidera y de la esperanza y la fuerza que podemos tener en Dios. Y él escribe, terminando esa sección de Romanos capítulo 8, no el capítulo, pero sí esa parte, esa sección, con el versículo 26. Y el apóstol Pablo dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir cuando conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes qué, mi querido amigo? Yo te leo este versículo porque mientras esperamos la segunda venida de Jesús, mientras esperamos o resistimos la pelea, las luchas al lado de Dios, quizás tenemos debilidades, flaquezas, luchas en nuestra alma, o no sabemos cómo hablar a Dios, no sabemos cómo pedir al Señor. En medio de esas debilidades, no estamos solos. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo cual compañero a lo largo de la vida. El Espíritu Santo cual abogado, cual intercesor a nuestro lado. El Espíritu Santo cual consolador en medio de las pruebas y las luchas. Cual gran consolador está a nuestro lado para pelear con nosotros cada día. Y a mí me sorprende la palabra que aparece aquí, que dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda. ¿Sabes qué? La palabra griega para ayuda tiene un sentido muy especial. La palabra ayudar aquí en griego significa también agarrarse juntos, significa enfrentar juntos. Eso quiere decir que el Espíritu Santo se agarra con nosotros para enfrentar junto la batalla, para enfrentar y seguir adelante junto con nosotros, sin apartarse.